Yo quiero agradecerle muy especialmente a Mariana Marcone, a Jorge Ortiz y a Horacio Marcone, a toda la familia del 17 Unido, porque gracias a ellos también podemos realizar esto junto a todos ustedes. Seguimos recorriendo Alta Revolución junto a todos ustedes. Grabamos en vivo y dice, te fuiste con él. ¡Arriba, campana! Payaso por decir que nada me hacía daño, que no le temo al fracaso, y es que no estás junto a mí vivo llorando. Y comprendí que a su lado te sientes tan feliz, dejando en mí un dolor imposible de fingir. Que te arrepientes de amarme, que no supe valorarte, y con el paso del tiempo vas a olvidarme. Te fuiste con él y yo sigo aquí, te estoy extrañando. Si no puedo más vivir, que no puedo más vivir. Si no regresas conmigo me moriré. Te fuiste con él y yo sigo aquí, te estoy esperando. Quiero verte una vez más, quiero verte una vez más. Si no regresas conmigo me moriré. Me moriré. Fuiste con él. Qué tonto soy por haberme burlado de tu amor. Si me convertí en un simple payaso por decir que nada me hacía daño, que no le temo al fracaso, y es que no estás junto a mí vivo llorando.